parte de tuvo revuelta parte. Cuando vos te fuiste, te viniste acá a la casa de Pecu y vos decías que están dos chabones y vos. Y que vos eras la que más tiempo pasabas acá, porque estudiabas más en la casa, digamos, y te encargabas un montón de cosas, como naturalmente. Y que venían las compañeras de cambio y te decían, ¿cómo se nota? Se nota que hay una mujer. ¿Cómo se nota que hay una mujer? Y hasta hoy en día. El otro día le pedí un hilo, una aguja, y me dice, no tengo. Oh, ¿cómo hace falta que vuelva? Le digo. ¿Y quién les cose las cosas? Andan así, rotos. Rotos por y, la vida. Y uno, Héctor, andaba con un agujero acá. Le digo, Héctor, le digo, cosete eso. Ah, yo soy Pecu. Yo soy Pecu. Porque el Pecu come arroz nomás, viste. El Pecu es pobre. Ah, ¿sí? Claro, ponele, al principio cuando llegaron los chicos no tenían nada. Y era arroz, arroz, arroz, arroz con garbanzo, arroz con garbanzo. Lo mal, viste. Hasta que se abrió el comedor y zafaron un poco. Como que no tienen plata para... Y no, porque la facultad le daba la beca de 250 en marzo, ponele. Y ellos tenían que venir en enero ya a instalarse para dos preparar. Meses muriéndose de hambre. Sí, no, muy zarpado. Encima lo boludean, ¿viste? Van a buscar la plata, no, todavía no está, no, todavía no está. Y así. Y algunos de los chicos, los padres ayudan, otros no. Mencho ahora está trabajando en la cooperativa de Varela y va, viaja hasta allá y lo ayuda a los viejos, de paso. Che, ¿y cuánto tiempo estuviste viviendo? Y a ver, creo que un año, un poco más. ¿Y hasta qué? ¿Qué? ¿Cómo hasta qué? ¿Y después de dónde te fuiste y por qué? Me fui a acá en Villa Arguello. Me fui porque me había quedado embarazada y dijimos, los chicos están, querían que nos quedemos, pero era algo seguro de que una criatura en un ámbito así no puede estar ni en pedo. Y aunque ella nos decía, no, pero nosotros dejamos la pizza de allá, nadie lo va a matar. Y no, loco, yo quiero criar a mi hijo conmigo y no que reciba de todos ustedes un porro. No, no, son re aplicaditos. No. Nada, decí porra y ya. Manchérate. Yo muchas veces le planteo eso, lo de género, ¿viste? Porque para las reuniones de Pecu, teníamos que hacer, qué sé yo, mostrar en la facultad las problemáticas de las organizaciones, o sea, formarnos nosotros, ¿no? Y mi propuesta siempre fueron de género, ¿viste? Y los chabones siempre las tiraban y se ponían a hablar boludeces, ¿viste? Cosa que no te enseñaban, sino que caían siempre en los prejuicios de la homosexualidad y esas cosas. ¿Y vos qué hacías cuando pasó eso? Le daba me ponía a discutir o decía, bueno, ya está, chau, ¿viste? No tiene sentido. ¿Y cómo fue la mudanza acá? ¿Cómo hicieron? Porque ustedes no laburaban, estudiaban. Claro, no teníamos nada. Lucía le consiguió el trabajo a Cristian en la pizzería. Desde la facu nos hicieron una beca para que Cristian trabaje en el tambo. Tenía que alambrar, no sé qué. Y nada, creo que era 1500, que con eso completamos para juntar la primer pago del monoambiente. Y bueno, después con el trabajo de Cristian como que fuimos... Muchos compañeros nos regalaron muebles, cama, ¿viste? No teníamos nada. Cuando nosotros llegamos al monoambiente teníamos mi colchón, lo trajimos de Varela, mi hija me había dado su cocina y una mesita de luz. Nada, en pelota, ¿viste? Y no, de a poquito fuimos comprando todo. ¿Y a cuánto de embarazada te mudaste? Y creo que ya estaba 7, 6, por ahí. No me acuerdo bien. Avanzado. Sí, pero lo sufrí. No te imaginas. ¿El qué sufrí? El embarazo. El embarazo y estar en ese monoambiente, que era una cosita así, yo gorda así, no. Me daba vuelta, me chocaba. Sí. No, y sí. Pero fue un embarazo feo, además. ¿O no? Sí, porque... Complicado. me afectó tanto en lo físico como en lo psicológico. Me decías, ay, me ponía a llorar, ¿viste? Mal. Pero bueno. Aparte todas las dudas de ponerle si iba a poder seguir estudiando, si realmente quería estar con Cristian y formar una familia. Esa duda la tenías durante el embarazo. Claro. ¡Fua! Porque ponerle cuando yo me quedé embarazada, yo le dije, ¿viste? ¿Qué hacemos? Y yo voy a hacer lo que vos quieras que haga. Así el chabón. Como cero responsabilidad. Y yo le dije que quería abortar, el primero que quería abortar. Y bueno, fui, hablé con mi hermana, la mayor, la que ya ahora es católica, apostólica romana, qué sé yo. Y ella había tenido aborto y me dice, no, que ella se re arrepentía, de que ella no me podía ayudar y que ya se da cuenta cuando más adelante que va a ser lo mejor, me decía, ¿viste? Y como que yo ya no tenía mucho tiempo y después como que me fui ilusionando y dije, no, lo tengo. Más allá de Y todo, ahí Cristian, ¿qué te dijo cuando cambiaste? que también, También. también, sí. Decía, ¿te puedo pegar una patada en el culo? Sí, dale. Entonces decía, chao. ¿Qué? ¿Por qué eso? Porque no tiene carácter, no sé. Porque, qué sé yo. O le viene bien cualquier cosa. Indiferencia. Diferente. Y toda esa, por ejemplo, ¿qué hacías durante el embarazo? ¿Cambió mucho lo que hacías cuando vivías acá, esos primeros 6-7 meses de cuando te mudaste allá? Y yo seguí cursando normal. De hecho, fui a cursar un jueves y un domingo lo tuve a Rodel. Encima, sí, sistemática vegetal que te hacía recorrida en el arboretum, ¿viste? Así yo con mi panza gigante y andaba recorriendo con las plantitas. No, normal. Pero más de ir a la facu y a las cursadas no hacía. Eso Entonces, nomás. mal. Sí. Y fue el primer cuatrimestre, no fui, no hice nada. Y el segundo como que me costaba un montón también salir, ¿viste? Dejárselo a Cristian. Y no fue. ¿Y llegaste a terminar ese año, Facu? Hice una. Aprobé una materia y toda la otra desaprobé, ¿viste? Porque el tema de dejárselo a Cristian, a la hora de salir dudaba mucho. Muchas veces me quedaba y la perdía por la falta. ¿Qué dudabas? De la responsabilidad de Cristian. De que lo cuide bien. Claro, pues yo llegaba y estaba paspado el pibe. Y mucho más adelante, hasta que me separé, llevaba de cursar y eran las 3 de la tarde y no le había dado de comer. Le había dado Danit, dos potes de Danit, ¿viste? Cero Quiero responsabilidad, cocinar. sí. No, ¿viste? Yo sabía más o menos cómo era y no, me re torturaba eso. De saber que lo dejaba en garras de él. Y que todo ese primer momento, qué pelota negra, todo ese primer momento vos, ¿qué tareas hacías en tu casa? Todo lo que es la casa empieza Pero todo. embarazadísima también. ¿Sí? Y con Rodrigo recién nacido también. Todo Ver, lo de la él me casa. ayudó los primeros 2 meses. Era la pareja ideal, él, Los primeros 2 meses de de nacido. nacido. Él se levantaba a la noche, lo cambiaba, lo hacía dormir, todo, re compañero. Y después se esfumó, no sé, se perdió ese compañerismo. Yo estaba hecha pipa porque en un tiempo Rodrigo tuvo problemas de que no podía ir a hacer caquita, ¿viste? Entonces el chabón, Rodrigo se despertaba cada 20 minutos. Así una semana. Imagínate que yo estaba No súper durmiste nunca. alterada, sí. Y el chabón venía de laburar a las 2 de la mañana. Y bueno, yo no lo jodía. Después cuando eran ya las 7 de la mañana le decía, che, atendelo vos, porque yo ya no doy más. Se la pasó toda la noche llorando. El chabón cero, ¿viste? Seguía durmiendo. Hasta que yo me ponía a llorar de la bronca, de la impotencia, y ahí Agitaba. recién me ayudaba. Y eso vos que te hacía dudar todo el tiempo, más de la cuestión de pareja. Sí, ya era como que no compartíamos nada. cero charlar. Si charlábamos era porque yo le sacaba conversación, pero yo le decía ahí el laburo, como siempre. Claro, no era solo que no compartían las tareas, sino que tampoco dialogaban. Nada, nada, viste. Y como que nos fuimos. Era como que vivíamos juntos, pero Se desconocían. eran desconocidos, bueno. Y cuando en esos momentos que vos empezaste a ver todo eso que no compartías, no sé qué, ¿vos tenías algún cuestionamiento de género? Ponele que habías empezado a escuchar o leer o participar en algo relacionado con eso, ¿o todavía no? No. No. Todo el embarazo no, y los primeros tiempos de Rodrigo tampoco. No, lo único que me cuestionaba era de que no quería seguir así, de que para mí eso no era una familia, porque una persona que te mantiene nomás y viene a dormir con vos no es una familia. Yo quería que juegue con mi hijo, que contarle toda la evolución de mi hijo cuando él empezaba a gatear, empezaba a hablar, y mucho tiempo él no lo podía disfrutar, ¿viste? Pero después me empecé a dar cuenta de que quizás no le interesaba. Pero no era un cuestionamiento de qué tareas hacía cada uno, era un No, no, cuestionamiento de que para no mí, funcionaba como familia. claro, para mí eso era normal. Bueno. Entonces, ahí vos seguiste cursando, nació Rodrigo, seguiste cursando, no sé qué, con cada vez más contradicciones con Cristian y todo eso. Yo no las hablabas, te las Nada. morfabas. ¿Por qué? No, a lo hablaba con Lucía, ponele. Ah, Con Lucía era. eran vecinas. Sí, éramos vecina y al principio teníamos nuestros roces, pero como que la dona empezamos a conocer y a ser más compañera, ¿viste? Y la chabona me decía, yo no sé cómo podés aguantar, yo que vos lo mando a cagar, ¿viste? Un montón de cosas, ¿viste? Y ella también un poquito me fue abriendo los ojos en ese sentido. Y aparte que viendo el ejemplo de ellos como pareja, yo lo veía a ellos y Que funciona además re justo también bien, tenían un hijo. claro, y yo lo veía a mi hermano compartir y me la pasaba más con ellos que con Cristian, y yo siempre le decía Cristian esto, lo otro, viste, y es como que también a él le generaba bronca eso, La porque comparación. la comparación, Vale. pero pensaba de que, no sé si, como toda mujer piensa, ¿no? De que si hace bien su papel de mujer, quizá de esa forma pueda llegar a contentar a la pareja, ¿viste? Ilusa. Pero es así, era así. Claro. Nada. ¿Y ahí qué fue pasando? Nada, cada vez fue más, cada vez fue más. Después, con el tema de los tallercitos, yo empecé a salir más, a hablar más, que cosa que antes no me animaba, ¿viste? Tallercito. De género, qué sé yo. También haber llegado a Juanito, ¿viste? Poder hablar en una asamblea me costaba un montón y nada, como que me empezaba a sentirme bien yo conmigo misma, ¿viste? Por esos logros, pequeños logros, ¿viste? Que tenía tan incorporado en mí de que no lo merecía, ¿viste? ¿Y ahí cómo fue que te sumaste? ¿Fue primero los talleres de género o primero ir a la asamblea, a la huerta, digo? No, fue los talleres, el viaje, el encuentro de mujeres ¿De y Bariloche? ¿O no, el no, de anterior? Entre Ríos. Entre Ríos. Y justo vinimos, no sé, ponerle un sábado y ya al otro jueves ya estaba en Juanito. Ya veníamos en el colectivo hablando con Lucía de que todo eso que queríamos hacer lo teníamos que hacer en algún lado y bueno, vamos a sumarnos en Juanito. Dale, vamos a ver qué onda. Bueno, listo, el jueves yo voy, bueno, yo también, así. Pero todo en compañerismo, ¿viste? Porque si no, sola ni en pedo. Bueno, ni en pedo. Claro. ¿Te acordás de esos primeros talleres que fuiste? ¿Dónde fueron? Fueron en el Olga. En el Olga. ¿Los de la escuelita? No, ¿qué eran? ¿Los sábados? Ni idea. ¿Y en los temas te acordás? ¿O cuánta gente había? ¿Algo? Sí, diversidad sexual creo que me tocó a mí. viste, que te hacían un cuestionario, por ejemplo, cuando te diste cuenta que era heterosexual, Ah, viste, y yo sí. decía, ¿qué es esto? No, qué sé yo. Y tenía mucho miedo también de hablar, viste, porque, o sea, como que yo pensaba, ¿no? De que, por más que no tenga esa mentalidad de discriminar, pero puede ser que en algún momento con mi familia como es, me hayan introducido algún conocimiento erróneo y lo lance, ¿viste? Tenías miedo de mandarte alguna. Claro, y de hecho me la mandé, ¿viste? ¿Qué? Y creo que, no sé, tenía que ver algo con respecto a lo que te impone la sociedad, ¿viste? A una persona que tiene otra sexualidad. Y no sé, a mí me lo aclararon, ¿viste? No, estás equivocada, si no es, ¿viste? Y bueno, qué sé yo. Está bien. ¿Y ahí qué pasó cuando te contestaron? ¿Qué sentiste? Y no, nada, lo acepté porque, o sea, me dieron el fundamento y era válido. O sea, ¿Fue una de las primeras veces que te animaste a hablar? sí, en ese taller creo que hablé 2 veces. Igual. ¿Eran todas mujeres? No, era de todo, un poquito. Es eso, viste, por ahí uno dice, yo no discrimino, pero qué sé yo, pasa una persona, un travesti, y uno lo mira porque es algo que, no sé, le llama la atención, viste. Y quizá eso también te genera miedo de decir, si lo mira mucho, capaz que lo estás ofendiendo al chabón, o se siente mal, o algo, viste. Y cuando vos, después de esos talleres, ponele, o del encuentro mismo, volviste a tu vida, sí, Y volviste empecé a de... ver todo. ¿Qué? Todo, ¿Qué? todo, todos los. Todas las cosas que hacía Cristian, todo me daba cuenta que era una cagada. Yo me la pasaba limpiando, el chabón a los 5 minutos estaba. La casa daba vuelta de mugre. Y le pedía ayuda. Y sí. Se iba, hacía otra cosa, se ponía a pelotudear con la computadora. Cero bola, viste. Y todas esas cosas que yo empecé a ver, se la iba remarcando, ¿viste? Y quizá me quería dar el debate, pero el chabón no me daba pelota, ¿viste? Era como que, sí. ¿Qué cosa, ponele, te acordás en qué momento o qué parte de un taller o qué parte del encuentro vos lo relacionaste con tu vida? Dijiste, tú, mirá, como encontraste la diferencia o lo que... O sea, qué cosa es lo primero que dijiste, una de ellas dijiste que es la diversidad, dijiste esto de pensar la diversidad de otro lado, bueno, ¿qué otra cosa que te chocaba con tu vida cotidiana? Que vos escuchaste y dijiste, uy, qué distinto, o sea, es lo que me pasa a mí, o es lo... El tema ese, ponele el del hombre público y la mujer tiene que estar en la casa. ¿Y eso dónde lo habías escuchado? Eso creo que en Roca Negra, que se Ah. hizo. O ponele eso cuando hicieron esa mística de ponerse en fila y decir a quién le gusta que le mantengan, o no sé, había varias preguntas, ¿viste? Y yo me quedaba En en el Olga, lugar. No, fue en ah, en Roca Roca Negra. Negra. Sí, y yo me quedaba en el lugar y digo, upa, algo está pasando acá. ¿Viste? Nada. ¿Qué era? ¿Cómo que te quedas en el lugar? ¿Qué? Claro, porque eran. ¿A quién le gusta que lo mantengan? ¿O a quién se lo impusieron? Intentaste trabajar, cuidar a los chicos vos, esas cosas, Y ¿viste? cuando te quedabas en el lugar, ¿qué era? ¿Sí o no? ¿Cómo? Claro, depende de la pregunta. Y vos, pero, ¿por qué te llamó la atención? ¿Cómo reaccionás vos? Porque todo el mundo, ponele, siempre cuando él quiere, sí, ¿entendés? Cuando quiere tener relaciones, sí. Vos dijiste... Y yo dije, uy, ¿viste? Y todo, viste que tenés que dar un paso, correrte, y era como que no variaba mucho lo mío, o variaba lo contrario a otras personas, ponele. Para, porque no quiero que se coma ese veneno que puse ¿Qué de veneno? hormigas, esos cebitos. Se lo va a comer, ¿no? Capaz se comen las hormigas nomás. Mira, tanto hambre tenés. ¿No lo leíste? Si sí, era apto para mamífero. Le doy un pan, se lo comerá. Mirá cómo se comen las hormigas. ¿Qué haces? ¿Qué haces estas cosas? No, mira, mi perro, el perro de mi hermana, iba y cortaba tomate de la planta. A ver, le voy a dar un cacho de pan. No sos unos hormigueros, negra, ¿qué te pensás? Loca. Hasta las 7 tengo tiempo. ¿Qué? Las 6:12. Pues los chicos, viste, se fueron a llevarle a la cosa al médico. ¿Y los? Sí, allá en Senada. Y lo llevaron a Ro. Pero él no va al médico. No. Pasa que yo me iba a laburar, viste, y ellos lo cuidan. Lo hablo con los chicos. ¿Qué cae el lunes, no? Ni idea. El jueves no sé si voy a la asamblea porque hay marcha. ¿A dónde? El 20 de diciembre. Ah. Y... Cociname, Juli, iba a decir. Cocina, quiere comer las hormigas. Necesita proteína la chabona. Será eso, ¿no? Igual le di unas cosas. No tenía nada para comer ayer y agarré una milanesa de carne que era de Leandro. Y se lo hice con arroz. Cualquiera, ¿no? Bueno, puede comer eso. Che, ¿así que te quisieron entrar acá? Sí. ¿Qué caso? Todavía está cagada. Bueno, estábamos en... ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Talleres. Y eso te hizo como ruido todo. El hombre público, la mujer adentro. Claro. ¿Y ahí qué hacías vos? Lo empezabas a remaquinar, pero no lo decías. ¿O sí? Y al principio lo empezaba a maquinar nomás. Y después sí lo empezaba a decir, viste. Y también decía, bueno, si no me da pelota hablándolo, bueno, voy a empezar a salir, voy a empezar a meterme en otras cosas. Y ahí fue cuando me propuse ir a Juanito. Porque, ponele, a las reuniones PQ ya casi no iba. Entonces ahí también me empecé a meter un poco más, ¿viste? A animarme a hablar, porque también eso, ¿viste? Para eso también me sirvió, porque muchas veces los chicos, ya para esa instancia estaban las otras dos chicas, ¿viste? Y hablaba, pero no muchas cosas, ¿viste? Y el tema de estar en Juanito, como que me daba más herramientas, ¿viste? Para poder llevar las discusiones, qué sé yo, y los criterios, ¿viste? Y estaba re bueno, porque muchas veces los pibes eran muy... siempre ellos, y hablaba una de las pibas y se reían, ponerle las cuestiones que planteaba, y desde ahí decirle, che, no te rías cuando la compañera está hablando porque es una falta de respeto, sí. Y no solamente eso, sino que eso hace que después no quiera volver a hablar, ¿viste? Y que no participe. Nada, como que ahí... Y sí, viste, muchas veces decir algo y que lo repita el otro compañero y a él se le embola y a mí no. Ponele, a mí me pasaba con José, lo decía yo, nada, lo dice José. Es José. Le embola. Claro. ¿Y qué hacías con eso? Y nada, le decía, ¿vieron que es así? ¿Vieron que es así? Acabo de decir lo mismo. Y bueno, pasa que... ¿Y vos siempre habías sido de callarte en ambientes así de gente? Sí. ¿En tu casa también? Sí. O sea, si hablaba, hablaba con mi vieja, con mi hermana. Con mi viejo no. Mi viejo, si estábamos 5 minutos, me iba. Porque... tan machista que, o sea, por más que yo no haya tenido ninguna discusión así de género, pero yo me daba cuenta cómo era el chabón y me molestaba mucho, hasta el día de hoy me molesta, y nada, como que no quería compartir nada con el chabón,